today. Yo vivía sin la de esa flor y ahora todo es preocupación. Ahora yo quiero volver y pensé. Me robaron mi forma de ser y la sombra se llenó en mí. Ahora yo quiero volver y si yo pudiera saber por qué te vas, si la culpa es mía, solo quiero volver. Yesterday, nuestro amor se desvaneció y ahora no sé qué puedo hacer yo. Ahora yo quiero volver y si yo pudiera saber por qué te vas, si la culpa es mía, solo quiero volver. Yo vivía sin la de esa flor y ahora todo es preocupación. Ahora yo quiero volver.